porque todos tienen una, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. Me sentí sumamente nervioso. Podía moverme y evitar que me siguiera abrazando, o podía sentir el cuerpo de ese oso rodeando mi cuerpo y abrazándome, y no hacer nada. Mi respiración se agitó, y de repente, Don Nacho, el trailero, dejó de roncar. ¡En la madre, ya lo desperté! Así que me hice el dormido. Solo sentí cómo me jaló más hacia él, y pude sentir su erección buscando mi trasero, acomodándose en esa pequeña cabina de tráiler. Empecé a calentarme. No daba crédito a lo que estaba pasando. Respiraba más rápido y tuve una erección. Si se da cuenta, ya me llevó la chingada. De repente oigo como me dice al oído: deja de hacerte el dormido y ven a atender a tu amigo, que desde hace rato te está llamando. Solo me volteé y dijo: no te preocupes, no pasa nada. Pero aquí sí hablamos de eso, hablamos de osos. Esto es La Chaqueta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ken Supana y esto es La Chaqueta en su sexta edición, con el tema de ¿se puede encontrar el amor en internet? Y pues bueno, el día de hoy tengo igual otra vez la casa un poquito llena y probablemente se llene más de una visita inesperada, sorpresa para uno de nuestros invitados. Pero no importa, ya después les contaremos si vino o si no vino. Pero bueno, de mi lado derecho tengo a mi compañero Chango del Mal. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Este es Javi, este es Chango del Mal. Aquí estoy después de la fiesta de ayer. Estoy tratando de copiarlo porque realmente como locutor todavía me falta ese punch de hablar de: chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pues yo que soy poca madre, me lo he pasado súper. Pero como yo hablo así más entre pedo de hueva, yo me quedo con mi estilo. Y aquí estamos, y aquí está mucha gente que quedaron sobreviviendo de la fiesta de ayer. Y después de la burla que nos acaba de hacer el Chango del Mal, tenemos del otro lado a Javo. ¿Qué onda, chamacos? ¿Cómo están? Yo soy Javo, de nuevo en La Chaqueta. Y pues ya se dieron cuenta que me están robando el estilo y todo, pero no importa, uno que es original no se queja, hay más. Malito, pues original. Espero que se diviertan y tenemos un programa super bombiux el día de hoy. Pues sí, y pues bueno, ya que estamos ahora sí en la hora de las presentaciones y con todo el relajo, viniendo desde la hermana república de Cancún. Desde el pozo. Viniendo desde el pozo, no, ese es otro. Viniendo desde la hermana república de Cancún, tenemos otra vez aquí en el podcast a Breno. Hola, Breno, ¿cómo estás? ¿Qué onda, la comunidad? ¿Cómo estamos? Aquí paseando otra vez, viniendo a las fiestas. Y pues como estamos de vacaciones, por eso se puede. Y es que como es un buen administrador, viene a todos los eventos. Desde que se volvió administrador, mira, no falta. Que además se volvió administrador durante la transmisión de un programa, del anterior. Ah, claro. Últimamente me está gustando eso de estar agarrando en curva a la gente y comprometerla, ya sabes. Es muy tu estilo. Y obvio, como están al aire, pues se ven comprometidos, no les queda de otra que decir sí. Y bueno, del otro lado, bueno, enfrente de mí también, viniendo desde Chetumal, pero realmente radicando en Playa del Crimen, tenemos a Beto. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá visitando otra vez a los osos de Mérida y viniendo a las fiestas, que se ponen muy padre. ¿Te divertiste ayer en la fiesta? Bastante. Casi igual que la del Bermans. Órale, qué bueno, qué bueno. Y ahora sí, más gente de Playa del Carmen, traigan el camión de Redila. Así es, que se vengan de Cancún, que hagan todo el tour de desde la zona libre, subiendo a Playa del Carmen, yendo por Chetumal, después bajando por Cancún, después nos vamos a Tulum, pasamos por Valladolid y llegan a Mérida. Pero una bonita fiesta. Algo raro ahí. Sí, medio me perdí, sí. Pero no le importa. Se fue, regresó. Pero si pasas a la zona, traes unas botellas de vodka o algo. Sí, estaría chido. Y bueno, ahora sí, el que viene directamente del pozo. No, no es cierto, también viene de Playa del Crimen, del Carmen. Saludos a todos los de Playa del Carmen. Baltasar. Hola, Baltasar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Otra vez aquí, tratando de participar. Ayer es la fiesta de las carnes asadas, riquísimas las carnes, las costillitas, riquísima. Sí, carnes asadas, ¿no? Así es, el día de ayer estuvimos en la fiesta de la parrillada de las carnes asadas. De los gorditos. Así es, o sea, realmente pues ayer estuvimos celebrando el Día Internacional de los Barrigones. Aunque usted no lo crea, sí existe ese día y es el día 10 de abril. Lo estuvimos celebrando ayer con carnes asadas, muchas tortillas. Lleve su kilo de tortilla que sobró, ¿no es cierto? Y sí, sí. Sí, nos sobró mucha tortilla, así que chilaquiles el para que la tenga ahí millón. Gaina, pavo, cochino. Foto de señorita. Ah, y luego les contamos una foto que encontramos, ya saben, en el baúl de los recuerdos de un amigo que... duplicado como 10 veces. Pues ya sabes, uno que quiere mandar postales a los amigos con imágenes hermosas de su ciudad. Entonces... con vejestorias de la ciudad. Reliquias históricas, bro. Y pues bueno, ¿cómo se la pasaron ayer, Javo? Bien, Panda. No. Bien, bueno. Pues yo me la pasé bien, llegué un poco tarde porque trabajé, pero cuando llegué todavía estaba la gente aquí, estaban empezando a asar las carnes, hubo pues como tres turnos de carnes porque fue el que llegó para comer, el que empezó a picar la botana y hasta cena hubo un chingo de carne para asar, para comer, carne igual para tocar, para asar, para morder. Hubo unos jueguillos por allá interesantes. Ah, sí, nos divertimos mucho jugando otra vez el juego de ¿quieres esto y quieres esto? A la próxima hay que jugar Twister en ropa interior. Sí. Ay, pero en trocitos así como que no tenemos mucha flexibilidad y somos un poquito voluminosos, ¿no crees? Además, Javi, imagínate. Eso. No estoy tomando, Rebobinado. No, pues imagina también abrirlo, que te ponga encima, Javi. Uy. No, y hubo, y realmente sí hubo así como que mucha comedera. Iba a decir comezón, pero no comedera. O comidilla. Comidilla. De hecho, aquí tengo uno que lo vi comiendo casi todo el día. De repente comió entre comidas, cenó entre comidas. Se comió a su marido. Sí. Y comió gente. No, no es cierto. Nada más. Estuvimos platicando. Ya se quemó solo. Ya habló. ¿Qué hable? ¡Ah, rubia! No, por favor, no. No, pero bueno, vamos entonces a nuestro primer corte y vamos a dejarlos con una canción que se puso a investigar Changuito. A ver quién va, quién va, quién va. Bueno, Chango. No me investigué un poco el pedo de qué onda con este artista. La canción me gusta mucho, la encontré de casualidad en un blog. El artista dice que empezó a hacer música en los 90. Es un artista del movimiento indie de electrónica en España desde el 98, si no me falla la memoria. Si me está fallando. Sacó un EP que se llamaba Anti-EP y bueno, él mezcla un poco el rollo del techno con dub, reggae y esta canción de su nuevo disco Anti se llama Lovers Rock y rockea la canción. Entonces, ¿cómo se llama el grupo? El tipo se llama Anti. Okay. Y la canción se llama Lover's Rock. Solamente como breviario cultural, lo que escuchaban al principio de la cortinilla es un relato erótico de mi autoría, si lo quieren, se llama Aventura, mi aventura en el tráiler. Entonces, si lo quieren, nada más pídanmelo y con mucho gusto se los mando. Y pues bueno, síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. ¿Tú manejarías un coche sin frenos? ¿Te aventarías al vacío con un paracaídas roto? ¿Jugarías gotcha con balas de verdad? ¿Cruzarías una avenida con los ojos cerrados? Pues entonces no cojas sin condón. Estás escuchando La Chaqueta.